Bueno, de los trabajos que están realizando el municipio para acá en Las Perlas para la comunidad, se está ejecutando en este momento la impulsión de agua nueva, poniendo una de mayor envergadura para tener más caudal y de esa manera poder satisfacer la necesidad de agua de tres barrios que son Primeros Pobladores, Vista del Valle y el Parque. Después se está trabajando también conjuntamente con EDESA en lo que sea la regularización eléctrica para que cuente con este alumbrado público. No hay fecha de inicio, pero el proyecto está en plena marcha. El monto de la obra estimativamente son con fondos genuinos del municipio que asciende a la suma de aproximadamente 450 mil pesos y eso, como ya dije, beneficia a los tres barrios y sería estimativamente unas 400, 500 familias. Respecto a la obra de alumbrado, ¿qué es lo que, digamos, se está haciendo desde el municipio en conjunto con la empresa? Bueno, lo que tiene que habilitar con la empresa de esa es ellos habilitarnos las líneas que están para el alumbrado y conjuntamente con servicios públicos de la parte para conseguir los instrumentos para la colocación y el personal. No, el alumbrado público se va a comenzar por las 33 hectáreas del barrio más viejo de acá de Las Perlas, junto con el Santa Mónica, que ya cuenta con alumbrado, lo que pasa es que estaba suspendido. Ahora se va a poner en reactivación, nuevamente en activación, y empezar a colocar, como dije anteriormente, en aquellos sectores, barrios que fueron regularizados la luz.